Entre comas y puntos, un café Rivadavia. Hoy, en nuestros estudios... Jorge Altamira, querido dirigente del Partido Obrero, bienvenido. ¿Cómo están? Habría que agregar a esto... Lo que quieras. Bueno, un pequeño comentario, porque supongo que tendrás una agenda para conversar ya. Sí, como periodista profesional que sos. Gracias. Que parece que Massa... Sergio Massa va a largar drones. ¿Qué es Tigre? Son aviones no tripulados. Ah, los aviones. De modo que vamos a perfeccionar el espionaje. Ajá. Pero advierto que eso va contra los derechos ciudadanos que están en la Constitución argentina. ¿Ustedes creen que los ministros, Aníbal Fernández en su momento, Garré ahora, estaban o están al tanto de todo esto? Absolutamente. Bueno, a ver, voy a decir una cosa que la dijeron millones de personas antes de mí. A ver. Si no estaban al tanto, se tienen que ir por incapaces. Y si estaban al tanto y de algún modo lo promovieron, se tienen que ir porque, bueno, están actuando en forma conspirativa contra derechos del pueblo, ¿no? O sea, es que hoy alguien muy muy kirchnerista y muy pragmático me decía, bueno, si yo soy gobierno, quiero saber todo lo que pasa, quiero prever posibles disturbios, quiero estar al tanto de todo, quiero saber lo que piensan mis enemigos, y en definitiva son los recursos del Estado, yo hago lo que quiero. ¿Está mal razonado? Sí, está muy mal razonado. En primer lugar, porque ¿hasta dónde llega eso? Quiero saber cómo piensa Jonathan. Bueno, fenómeno. Pero, ¿cómo piensa Jonathan? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, ¿en su intimidad? Ah, bueno, eso ya es inmiscuirme en una vida privada y realmente es inadmisible. Quiero saber lo que pasa en el domicilio. Por ejemplo, los drones, que son aviones no tripulados, sí, que pesan poco, etcétera, pueden inspeccionarte en el domicilio. Los críticos del socialismo dicen que los socialistas nos queremos meter en el domicilio de todo el mundo porque somos socialistas. Al revés, claro. No, todo lo contrario, estoy explícitamente haciendo esta defensa absoluta del derecho individual. No estoy de acuerdo. Y de otro lado, no es espiando que ¿cómo se sabe? Se sabe tratando de comprender la realidad que está viviendo. Es decir, a ver, si alguien va a manifestar por la tragedia de Cromañón, yo no tengo que averiguar con quién conspiró la noche anterior por el tema de la tragedia de Cromañón, sino que me tiene que parecer evidente que con los atropellos que se cometieron en ese festival, y lo que es más grave, y ya lo digo como ex legislador de la ciudad, con la autorización que dio Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno, para que la industria del espectáculo se autorregule, claro, es decir, que establezca ella sus normas, claro, de conducta, yo tengo que saber que esto va a ocurrir. Esto tiene que ver con la comprensión política. Yo me hago la siguiente pregunta. Marx no tenía naturalmente computadoras. No, calculo que no. Se moría de hambre, de hecho. Algunos hijos de él se murieron de hambre. No tenía ningún recurso de ningún tipo para estudiar la sociedad capitalista, y el diagnóstico que ha hecho la sociedad capitalista ha sobrevivido 200 años. ¿Se entiende o no? Eso es válido, porque eso hace a la comprensión común de los problemas que tenemos. No, el tema del espionaje no es así. Ahora, si vos me preguntás si yo como jefe de Estado, en defensa de la integridad nacional, voy a tratar de saber si otros estados conspiran contra el nuestro, incuestionablemente, sí, pero hago una advertencia. El Partido Obrero está por la abolición de los antagonismos entre las naciones. Está bien. De modo que en la sociedad que nosotros querríamos construir... No nos tendríamos que espiar tampoco entre naciones. ¿A ustedes en el Partido Obrero sufrieron el Proyecto X? ¿Los espiaron? Bueno, sí. De hecho, uno de los que está como consecuencia de todo esto acusado, y yo he participado, he ido como participante a los juicios, es Néstor Pitrola. Claro, porque hemos participado de todo esto. Y después hay otras cosas. Los teléfonos los tenemos pinchados... Eso es incuestionable. ¿No saben eso? Bueno, eso ni siquiera desde este gobierno. De hace mucho. Una vez en Brasil, detuvieron a un agente de espionaje argentino en la época de Alfonsín, y bueno, me llamó la atención porque habló de mí. Es decir, era una linda frase la que dijo, por eso lo recuerdo. Dice, por el único que ponga la mano en el fuego es por Altamira. Ah, bueno. Es decir, el tipo había escuchado, había pinchado mi teléfono de casa. Bueno, no me acuerdo. Por lo menos le gustó lo que escuchó. No me acuerdo. No, veía que era una vida transparente. Claro, claro. Que a mis hijos le hablaba como un padre, a mi mujer le hablaba como un esposo. Claro, claro. A algún otro como vecino. No te podía manchar con nada. Nada, y claro. Que lo que decía en forma pública lo decía en forma privada. Entonces, en ese sentido, yo siento una cierta invulnerabilidad. Claro. Yo no, es verdad esto que te voy a decir, no lo digo irónicamente. No, yo siento una cierta invulnerabilidad al espionaje, claro. Porque no creo que nadie se entere espiándome de cosas, claro. No, de cosas que yo ya no haya declarado en público. Claro. Vos ya dijiste. Por ejemplo, este tipo quiere tal cosa. Oh, lo dije mil veces. Claro, que claro. Me venís a, que me vas a venir ahora. De todas maneras, esto no es información reservada. Es viejo esto. No digo, también pasó en la ciudad de Buenos Aires ahora con Macri, con las escuchas ilegales. Digo, no, es gravísimo, porque no acá, que tengo, es un tema muy de la estuvo la involucrado nuestra. Un hombre que procuró encubrir el atentado a la AMIA, Palacio. Pero digo, es algo casi cultural. Están todos los gobiernos, no estoy justificando a este, casi no es cultural. Lo que pone de manifiesto, mira qué interesante, Jonathan, que has encarado la conversación de esta manera porque es un tema vital. A ver. Demuestra que el carácter conspirativo de lo que nosotros llamamos democracia. Claro. La democracia es una pantalla. Bien, discúlpenme. Se lo digo como alguien que luchó contra 3 dictaduras. Así. A ver. No quiero de nuevo ninguna. No, pues, está claro, no. Tengo más años de vida clandestina que de vida que me tenía que cuidar y todo, que de cualquier otra cosa. Pero es una pantalla porque hay un aparato del Estado que funciona detrás de lo que nosotros llamamos las instituciones representativas, el Parlamento, etcétera, etcétera. Que es el que condiciona toda la vida nacional y que actúa como un conspirador, prepara a los gobiernos para operar preventivamente o no contra el pueblo. Por ejemplo, tenemos el juicio de Mariano Ferreira. Sí. Los alegatos de la querella e incluso la fiscal hablaron de un plan criminal. Sí. Ahora, como la policía está involucrada en la este federal, juicio, la policía federal, sí. Entonces quiere decir que en el plan criminal estaba la policía federal. Ahora, ¿quién? Es transparente la Policía Federal, es transparente la bonaerense, sin embargo se cargó la vida de un compañero nuestro que simplemente estaba protestando contra la tercerización, es decir, contra el hecho de que a un obrero que hace la misma actividad que otro, al primero le pagan un salario inferior determinado por el convenio colectivo de trabajo. ¿Me explico? Entonces, con esto quiero llamar la atención de la población de que debe entender la democracia como la injerencia del pueblo en el Estado y no como una participación de tipo superficial que esconde que el Estado es una estructura burocrática en la que los contribuyentes ponen la plata para que esa burocracia conspire contra el propio contribuyente o el trabajador, bueno, la ciudadanía. Quiero aprovecharte como referente de la izquierda argentina histórico para hablar un poquito de Chávez. Quiero preguntarte, sí, claro. ¿Qué significó Chávez como líder político para vos y para el Partido Obrero? ¿No? Bueno, quiero decir una cosa que me parece que es el punto de partida. Experiencias políticas como las de Chávez existieron muchas en América Latina. ¿Por ejemplo? Perón. Bueno, eso te iba a preguntar. Sí, claro. Quiero decir lo siguiente. No es un fenómeno extraño al cuerpo latinoamericano. Pero Perón no era de izquierda. Me quedé pensando. No, Perón no era de izquierda, pero la palabra socialismo nacional. La usaba, y luego muchos de sus seguidores empezaron a hablar de la patria socialista. ¿Y Chávez no es de izquierda? El origen de Chávez no es de izquierda. No, el origen no. ¿Pero lo que hizo Chávez no fue de izquierda? Bueno, no. Importa ver lo siguiente. Los movimientos nacionalistas, Perón, tomaron medidas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, me decía, no, mi papá que era peronista, me dice, mira, nene, lo que Alfredo Palacios proponía como leyes, Perón lo hizo, lo ejecutó, sí, lo hizo realidad. Sí. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? ¿Que Perón era socialista? No, Alfredo Palacios era socialista. Ahora, las leyes sociales que propugnaba el Partido Socialista, algunas de esas leyes a través de sus bancadas, la hizo Perón. Los movimientos nacionalistas, como tienen como objetivo fundamental poder acrecentar la capacidad de acción autónoma del país, no lo pueden hacer en el vacío, se tienen que apoyar en una mayoría nacional. Ajá, obviamente, no puede venir un tipo y decir: yo quiero que Argentina amplíe su capacidad de acción frente a las grandes potencias. Lo voltean. Claro. A mí me contaron un caso de un tipo que conocí, presidente de otro país, pero lo conocí personalmente, que un día le pusieron un revólver en la mesa a gente de la CIA y le dijo: ya está, y se acabó. Ajá. Es decir, en una palabra, si vos estás hablando en serio, tenés que apoyarte en un amplio movimiento popular. Entonces, Chávez, sí. No te podés apoyar en un movimiento popular amplio si no ofreces ese movimiento popular avances sociales, protección laboral. ¿No es una revolución lo de Chávez? En un cierto sentido puede ser una revolución. ¿Por qué no? No es una revolución en el sentido de que no destruyó el viejo aparato del Estado y tampoco una clase social diferente llegó al gobierno. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer de las definiciones cosas muy rígidas. Claro. Porque entonces al final simplemente lo que estamos diciendo, si somos muy rígidos, estamos haciendo el trabajo de la Real Academia Española. Claro, pues es decir, ¿qué quieren decir las palabras? Para nosotros, no nos importa lo que quieren decir las palabras. No, pero vos decís que Chávez no hizo la dictadura del proletariado. Que eso, No. Fidel Castro al comienzo tampoco hizo ninguna dictadura proletaria, y pienso que no la hizo nunca, pero indudablemente destruyó el aparato del Estado completamente, sí, y formó un aparato de Estado nuevo con fuerzas sociales diferentes. Y el hombre nuevo, no te olvides de eso. No, pero quiero decir, filosóficamente el Che era más que todos. Bueno, pero el Che también era una expresión parcial, quiero decir, era una tendencia dentro de ese proceso revolucionario y de la comprensión del hombre nuevo. Hay interpretaciones que para mí son muy distorsivas, en el sentido de que una revolución no tiene por objetivo fabricar un hombre. Eso es totalitarismo. Sino crear conciencia en el hombre. No, sino abrir el campo del desarrollo para que florezca otra clase de personas. Está bien, ¿no? Es decir, el hombre nuevo se descubre a sí mismo, no viene una doctrina y dice: claro, si vos vas todos los días 2 horas a ayudar a un pobre, sos un hombre nuevo. No, yo conozco muchos sátrapas, pero lo digo, obviamente lo digo para simplificar. Sí, pero también me estás dando la oportunidad para derribar la idea de que el socialista quiere fabricar, construir o crear un hombre nuevo, como si ese socialista supiera ya lo que es un hombre nuevo, y si lo supiera, ¿por qué no es ya, él no es ya ahora un hombre nuevo? Está bien. ¿Está claro o no? El hombre nuevo es un descubrimiento de la experiencia humana. Vos descubrís tus capacidades de amar al descubrir el amor. No es que hay una doctrina, en el caso mío, que soy un varón, una doctrina de la relación con las féminas. No, por supuesto. No. Lo descubrís en el proceso. Lo descubrí porque además no existe la categoría fémina, sino que cada mujer es un mundo. Es un mundo diferente. ¿No es cierto? Y justamente el amor consiste en descubrir el mundo de esa mujer. Pero, digo, de lo que era Venezuela a lo que es hoy Venezuela. Entonces ahí va. Entonces, en ese sentido hay una revolución. Ahí hay una revolución. Claro, por eso no quiero ser. Dejemos el esquematismo. Ahí está. Lógico, hay una revolución porque la vieja oligarquía fue desplazada del poder. Ha sido sustituido por sectores sociales que no son de la clase obrera, etcétera. Pero esa vieja oligarquía ha sido sustituida. Ese es un aspecto. Y además es Venezuela. Perdón que saltes. ¿Sabes lo difícil que debe ser hacer un intento de revolución en Venezuela? Bueno, en primer lugar, en este punto sí te quiero hacer una aclaración porque ya ahora la conversación tiene aspectos todavía más ricos. Sí. La revolución la empezó a hacer el pueblo. ¿El pueblo? Totalmente. No vino de arriba hacia abajo. Claro. De abajo hacia arriba. Chávez no es el artífice de estos cambios revolucionarios, sino que cuando en 1989, el 27 de febrero, un presidente tipo Alfonsín, un presidente de una trayectoria histórica en un movimiento nacionalista, etcétera, anuncie un plan fondo monetarista y aplica un inmenso rodrigazo, sí, toda Caracas sale a la calle. Se produce el caracazo y hasta el día de hoy no se sabe cuántas personas mató el ejército. O sea que empezó ahí, vos decís. Ahí. No, pero esto, ojo. No. Sí. Ni siquiera me atribuyas a mí. No, está bien. Estos son palabras textuales de quién. De Hugo Chávez Frías. Ahí empezó la revolución. Sí, yo pienso, yo siempre pensé eso. Y lo dijo Chávez. Pero Chávez, incuestionablemente. Porque cuando él hace lo que tampoco es correcto decir, el golpe, 2 años más tarde, él se presenta ante el pueblo con las banderas que denuncian la conducta del ejército al que él pertenece, pero fundamentalmente del gobierno que manejó el ejército. Ahora, el tipo, yo veía hoy a los milicos, no se puede creer lo que hizo, lo aman, todos. Claro. Dio vuelta, chavizó en el mejor de los sentidos el ejército. Eso ha ocurrido bajo Perón, no en el grado de Chávez, de ninguna manera, pero te puedo decir que el ejército boliviano con el general Torres, o el ejército peruano bajo un gobierno muy largo de Velasco Alvarado en Perú, que tomó medidas radicales. Mira, ¿sabes lo que hizo Velasco Alvarado? Velasco Alvarado expropió las haciendas de la costa peruana. Aunque lo que voy a decir es una pequeña exageración, para que lo entiendan, es como si viniera un movimiento militar en Argentina y expropiara los latifundios de la Pampa. Claro, sí. Entiendo. Está claro, ¿no? Para que tengan un orden de idea, no. Sí, después viene alguien y me dice, estás exagerando, está bien. Nunca hay dos casos iguales, de modo que o minimizo o exagero, pero... Estás ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿por qué? Porque las naciones, como las de América Latina, están muy condicionadas a una presión fantástica del capital financiero internacional, que lleva a crisis de la importancia y envergadura... ¿Cómo que la que nosotros tuvimos en diciembre del 2001? Claro. Que es la disgregación de las relaciones sociales. Los ejércitos tienen como función última asegurarse que el Estado no se desintegre. Claro. Cuando sus servicios de inteligencia, sus estados mayores, empiezan a percibir que lo que está ocurriendo puede llevar a la desintegración del Estado, y en algunos casos a la guerra civil, de un modo general, no siempre, se anticipan y no solo se apoderan del poder del Estado, sino que procuran reorientar la política social. Ahora, esto lo hizo Gamal Abdel Nasser en Egipto en 1952, que nacionalizó ni más ni menos que el canal de Suez. ¿Qué te parece? Lo hizo Gandhi y su sucesor Nehru en la independencia de la India. Con esto quiero mostrar que no es que acá, es decir, quiero integrar el fenómeno venezolano, digamos, en este conjunto. Estamos aprendiendo que no es nada nuevo. No, lógico, porque nos ayuda a entender las raíces totalmente sociales e históricas de estos procesos. ¿Qué es lo que hace Chávez? Y es un tema sobre el cual incluso se distorsiona mucho. Lo que hace Chávez es impedir que la fuente principal de recursos del país, que es el petróleo y PDVSA, se extranjeriza. Claro. Porque había un proyecto de convertirla en sociedad anónima y ya PDVSA invertía más en el exterior que en el país. Ah, eso me suena de algún lado. Exactamente lo que Menem, con el apoyo de Néstor Kirchner, hicieron acá en la Argentina con YPF cuando asumió la presidencia un fallecido hombre, Estensoro, el papá de María Eugenia Estensoro, y empezó a extranjerizar YPF de estas dos maneras. La convirtió en sociedad anónima y empezó a invertir en el exterior. Entonces, por ejemplo, YPF tenía inversiones en Estados Unidos, tenía inversiones en Ecuador, tenía inversiones en Asia, ¿no es cierto? Pero se perdían las inversiones en Argentina. Aprovechemos, me quedan 3 minutos. Una para responder cortita y dejarnos con ideas de investigar. El capitalismo nos obliga a meter tarde. Respecto de Chávez, ¿cuánto de lo que se considera desde la construcción discursiva negativo es real de la figura de Chávez y cuánto es inventado por sus enemigos, es decir, por los que él dejó de lado de ser tan beneficiados como antes? Mira, en primer lugar, quiero decir que la, si no el 99%, quizás el 98% de la prensa venezolana es antichavista. Los diarios de circulación nacional, con la excepción parcial de Últimas Noticias, parcial, y los diarios de circulación local, son furiosos antichavistas. Así que la idea de alguien que cercenó la libertad para, digamos que, y el otro, etcétera. Es verdad que él hizo arreglos con algunas empresas privadas, como la que hace nuestra señora presidenta con el señor Cristóbal López. En este caso, un gran magnate venezolano de los medios de comunicación que se llama Cisneros, que es un amigo de George Bush, ¿no es cierto? Para que algunos medios de comunicación tuvieran, digamos, una cierta restricción. Y es absolutamente verdad que, así como la presidenta utiliza el canal, no el canal, ¿cómo se llama? Cadena, la cadena nacional. En Venezuela hay algo que es más invasivo, que los interrumpe, se interrumpe un programa y habla Chávez o te pasan una reunión de gabinete. Con lo cual, de golpe vos tenés, digamos, todo ese proceso. Ahora, la crítica a esto es una crítica compleja. Es una crítica compleja. Porque, bueno, hay una promoción de una política de transformación que el gobierno quiere tener. Tiene un solo canal público, que es el canal, digamos, el canal 8. La crítica mía no es la de la derecha, la crítica mía es la misma que hago acá. Por izquierda. Que es la crítica de ¿por qué los obreros no tenemos canales? ¿Por qué los obreros no tenemos prensa? Está bien. No porque alguien que es un multimedia y tiene un montón va a tener un 10% menos, 20% menos, lo que fuere. A mí lo que me interesa es la promoción de la capacidad de los trabajadores para expresarse mediáticamente y llegar a los diferentes sectores sociales como una cuestión fundamental. Por eso siempre incentivamos a que en todos los medios en que actúa el Partido Obrero, los sindicatos, etcétera, se saquen diarios, se saquen publicaciones, se saquen radios comunitarias, y de ese modo el trabajador se prepare, se eduque en el ejercicio de la expresión. Porque si vos le das también libertad de expresión a la gente sin la capacidad de expresarse cotidianamente, va a ser un uso, ¿cómo te puedo explicar? No ineficaz, pero limitado de esa libertad de expresión. Y lo que queremos es que los trabajadores hagan un uso, todo el uso que su capacidad le da para expresarse. Jorge, te agradezco mucho, la verdad un placer, creo que tuvimos... ¿No? Tienes que volver. Pero siempre, por favor, 25... Pero no con la frente marchita. No, Jorge, gracias. Jorge Altamira con nosotros, Rotativo, dale.